Buenos días, bienvenidos a la serie de educación Aprenda de los Expertos, ofrecido por la Fundación Americana de Lupus. Hoy la presentación será sobre tratamientos y lupus, presentado ahora por el Dr. Luis Vila. El Dr. Luis Vila es el director de la División de Reumatología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Antes de pasar a la presentación, tratamientos para lupus con el Dr. Vila, me gustaría recordarles sobre el formato de esta serie de educación. Muchos de ustedes están llamando desde varias áreas alrededor del país y algunos de ustedes no solo escucharán la presentación, sino que seguirán la presentación a través de su computadora. Usted puede enviar las preguntas al Dr. Vila a través de la conferencia en la red o después de la presentación. Él contestará preguntas según el tiempo que nos queda y combinará preguntas si algunos son similares. Se ha puesto a su disposición una versión PDF de la presentación para su descarga en el www.lupus.org/learn, LEARN. Gracias, Dr. Vila, por prestarnos su tiempo y por compartir su conocimiento sobre el lupus. Seguimos con usted. Muchas gracias, señor Hernández, y hola a estimados pacientes, familiares, amigos. Es un placer inmenso tener la oportunidad de hablarles del tratamiento del lupus eritematoso sistémico en adultos. Quiero agradecer a la Fundación Americana del Lupus por la invitación. Bueno, voy a dividir esta charla en dos áreas. El tratamiento farmacológico, que son los medicamentos que utilizamos para tratar la condición, y a su vez los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, y los inmunomoduladores e inmunosupresores. Y estos términos los voy a explicar más adelante. Y luego voy a estar hablando del tratamiento no farmacológico, es decir, de tratamiento, manejo, no de medicamentos específicos de lupus, y algunos consejos también para que usted pueda manejar su condición mejor. Comencemos con los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, o NSAIDs por sus siglas en inglés. Estos se utilizan para tratar el dolor e inflamación de las articulaciones y músculos. Estos medicamentos incluyen, por ejemplo, el ibuprofeno, como se conocen comercialmente como el Motrin y el Advil. Y aquí les digo que todos los nombres de medicamentos que ustedes vean en letras itálicas son los nombres comerciales, como ven aquí para Motrin y Advil. También incluyen el naproxeno, como el Anaprox, Inaproxen o Aleve, entre muchos otros. No podemos olvidar sus efectos adversos, entre ellos la gastritis, úlceras en el estómago y sangrado gastrointestinal. Por lo tanto, si usted padece o ha padecido de gastritis, reflujo, problemas intestinales, no debería utilizar estos medicamentos. Igualmente, estos medicamentos pueden causar daño a los riñones o al hígado. Por lo tanto, si usted padece de los riñones por la propia enfermedad de lupus o por alguna otra razón, o si usted padece de problemas del hígado, no debe utilizar estos medicamentos para el dolor en las articulaciones. Pasemos ahora a los medicamentos inmunomoduladores e inmunosupresores para el tratamiento de lupus. Y para esto primero quisiera hablar un poquito de la enfermedad de lupus, que es una enfermedad autoinmune. Este término autoinmune se refiere al sistema inmunológico, que es el que nos defiende contra infecciones, contra tumores, contra el cáncer, se vuelve contra uno mismo, es decir, inmunidad contra uno mismo, causando entonces inflamación de los órganos o sistemas. Por lo tanto, es fundamental en esta condición utilizar medicamentos que modulen, estabilicen, que normalicen ese sistema inmunológico o que en aquellos pacientes que tienen una enfermedad muy severa, que supriman ese sistema inmunológico para evitar así la inflamación y el daño que puede ocurrir en esos órganos o tejidos. Y aquí hay medicamentos inmunomoduladores e inmunosupresores de los más utilizados para la condición de lupus eritematoso sistémico. Hay más, pero estos son los más que se utilizan. Lo más importante es posiblemente para controlar el lupus de una forma rápida, en situaciones donde hay una exacerbación, una reactivación de la condición, o para mantener bajo control la condición, son los corticosteroides, como la prednisona o el Medrol. También Tenemos los antimalariales, que estos son medicamentos que modulan el sistema inmunológico, como lo son la hidroxicloroquina, mejor conocido por su nombre comercial como Plaquenil, y la cloroquina, su nombre comercial Aralen. Ya medicamentos inmunosupresores, tenemos el micofenolato mofetil, que comercialmente se conoce como Celcept, la satioprina, comercialmente conocido como Limuran, la ciclofosfamida, su nombre comercial Cytoxan, el metotrexato, el rituximab, su nombre comercial Rituxan, y el medicamento que fue aprobado recientemente para el tratamiento de lupus, el belimumab, su nombre comercial Benlysta. Comencemos con los corticosteroides y comencemos con lo más simple, con las cremas y ungüentos. Y aquí utilizamos entonces corticosteroides tópicos. Las lesiones en piel se pueden tratar inicialmente con los corticosteroides tópicos. Para lesiones que son leves o superficiales, el uso, por ejemplo, de la hidrocortisona tópica puede ser de beneficio. Sin embargo, para lesiones más severas o profundas, se utilizan corticosteroides más potentes. Un ejemplo es el clobetasol, conocido comercialmente como temodate, o los corticoides también fluorinados. Cuidado, las preparaciones potentes pueden usarse para lesiones en la cara, pero preferiblemente por un periodo no mayor de 2 semanas, porque puede causar daño en la piel. Los ungüentos generalmente son más efectivos que las cremas. No olviden que también para las lesiones en el cuero cabelludo se pueden utilizar y hay disponibles distintas lociones de corticosteroides. El uso crónico de corticosteroides tópicos puede causar atrofia en la piel, es decir, la piel se pone más finita, más friable. Puede causar también cambios en la coloración de la piel se pone más blanca o menos pigmentada. Y también podría causar estrías. Así que los corticosteroides tópicos y las cremas no son inocuas. Podrían tener algunos efectos adversos y hay que estar atentos a estos. Hablemos ahora de los corticosteroides sistémicos, es decir, aquellos que damos por vía oral o por vía intravenosa. Y se utilizan la dosis de estos dependiendo la gravedad del lupus. Aquí tenemos 4 categorías. Lupus de gravedad leve, lupus de gravedad moderada, lupus de gravedad severa o lupus serio, severo, que puede inclusive tener riesgo a la vida. Un lupus leve, por ejemplo, es aquel paciente que tiene dolor en las articulaciones, tiene algunas erupciones en la piel, tiene cansancio, tiene algunos síntomas, pero que no está atacando los órganos vitales, los órganos sistémicos. Ahí se pueden utilizar de 5 a 10 miligramos diarios de prednisona o su equivalente. Y aquí hago un paréntesis. Prednisona es el corticosteroide oral más utilizado. Hay otros también como los el Medrol. Cuando hablo de prednisona su equivalente, para que tengan una idea, 5 miligramos de prednisona equivalen a 4 de Medrol. Si usted toma, por ejemplo, 16 miligramos de Medrol, equivalen a 20 miligramos de prednisona. Ya para un lupus moderado, ese por ejemplo, ese paciente que tiene inflamación de la pleura, que es el tejido que recubre el pulmón, tiene también una artritis más severa, de erupción en la piel más severa, se puede utilizar entonces una dosis moderada de prednisona su equivalente, aproximadamente 0.5 miligramos por kilo. Por ejemplo, si usted pesa 80 kilos, tomaría 40 miligramos de prednisona. Quiero recalcar que los corticosteroides son más efectivos si se toman temprano en la mañana. Es ahí donde los niveles de las sustancias que provocan inflamación están en su nivel más alto. Por lo tanto, si lo toma en la mañana, va a ser más efectivo en el tratamiento. Ya para un lupus severo que está afectando los órganos vitales, por ejemplo, los riñones, el hígado, los pulmones, se utilizan de 1 a 2 miligramos por kilo diario de prednisona, su equivalente. Volvemos al mismo ejemplo. Si usted pesa 80 kilos, tendría que tomar 80 miligramos o 160 miligramos, dependiendo de la elección del médico que lo está tratando, para tratar su condición. Ahora, lupus con riesgo a la vida es esa inflamación en los riñones que lo está llevando a un fallo renal agudo. Pues ahí se utilizan dosis bien altas. Por ejemplo, 1 gramo intravenoso de metilprednisolona diario por 3 días. Y para que tengan idea de equivalencia, 1 gramo de metilprednisolona equivalen a 1.200 miligramos de prednisona. Y esto se reserva para pacientes que están con una condición bien severa que podrían tener un daño, si no se tratan a tiempo, un daño permanente a sus órganos o tejidos internos y vitales, y esto a su vez podría poner en riesgo la vida. Los corticosteroides son fundamentales en el tratamiento de lupus, pero tienen varios efectos secundarios, por no decir muchos, y hay que estar alerta sobre estos efectos secundarios. Siempre tratamos de debemos tratar de bajar la dosis de prednisona o su equivalente a la dosis más bajita posible e inclusive tratar de descontinuar el medicamento. Para eso es importante entonces mirar las otras opciones de tratamiento que hay para tratar la condición de lupus. Efectos adversos comunes de los corticosteroides sistémicos incluyen el aumento en el apetito y el peso. Los corticosteroides ya en dosis moderadas o altas provocan un apetito a veces voraz de ingerir, de comer alimentos que son altos en carbohidratos, altos en grasas, y eso es lo que provoca un aumento en peso. Ya ustedes saben las consecuencias a su salud que tiene estar sobrepeso u obeso. Ustedes también saben muy bien que es muy fácil subir de peso y lo difícil que es bajar. Así que aquellos que están en corticosteroides, esas dosis ya que son más altas, tienen que tener mucho control de lo que comen. Y ahorita voy a hablar un poquito más sobre la dieta. También puede provocar ansiedad, insomnio. Es importante tomar, como les dije ahorita, los corticosteroides en la mañana. Entonces ese problema del insomnio pues no va a ser tan prevalente si usted lo toma temprano en la mañana. Si lo deja para muy tarde, tomar su corticosteroide, pues entonces sí podría tener problemas del sueño. Hinchazón de las piernas por retención de la sal. Podría también tener gastritis. Aumento en la vellosidad en la piel. El término médico para eso se llama hirsutismo. Y también irregularidades en el ciclo menstrual. Ahora, hay otros efectos que son comunes, que están aquí, en esta lista, que están viendo en este momento, y que también pueden ser, y otros que son severos. Vamos primero a las infecciones. Cuando usted está en una dosis de prednisona, de 20 miligramos o más, su sistema inmunológico se suprime y lo pone a riesgo de infecciones. También puede causar los corticosteroides sistémicos osteoporosis. Puede causar debilidad muscular. Es una debilidad muscular lo que llamamos en músculos proximales, en los muslos, en los hombros. Y usted, por ejemplo, para levantarse de la silla tiene problemas. Para subir escaleras tiene problemas. Eso ocurre usualmente después de 2 a 3 meses de estar tomando corticosteroides, usualmente en las dosis moderadas, a 0.5 miligramos por kilo diario. Eso se puede resolver si usted entonces hace ejercicio y fortalece esos músculos. Y por supuesto, mientras más bajita la dosis de corticosteroides, mejor, siempre y cuando se pueda, para tener control de su condición. Otro problema es la cicatrización. Y ustedes habrán oído de cirujanos que les recomiendan a los reumatólogos, a los médicos, que por favor bajen la dosis de los corticosteroides antes de ir a una cirugía. Y esto es porque los corticosteroides, usualmente en dosis mayores a 10 miligramos de prednisona, retarda mucho la cicatrización de los tejidos. Ahora se podrán imaginar después de una cirugía que una herida no cierre bien. Además están en medicamentos que suprimen su sistema inmunológico y entonces lo ponen más a riesgo de una infección. Herida que no cierra bien y herida que se puede infectar. Por lo tanto, ese paciente que va a una cirugía electiva, debe estar en unas dosis de corticosteroides lo más bajitas posible, siempre y cuando se controle la condición bien, porque tampoco queremos que la condición esté descontrolada y usted vaya a una cirugía. Eso no puede ocurrir. A largo plazo también puede ocurrir un aumento en la presión del ojo, que le llamamos glaucoma, también la formación de cataratas después de muchos meses o años tomando los corticosteroides. Puede inclusive ocurrir infartos en el hueso. Puede también ocasionar diabetes, aumento en la presión arterial, especialmente con dosis moderadas a altas, y puede también ocasionar aterosclerosis, que es el endurecimiento en los vasos sanguíneos, en las arterias, y esto puede conllevar entonces eventualmente a infartos del corazón. Pero no se asusten cuando vean todos estos efectos secundarios. Estos efectos secundarios son proporcionales a la cantidad de medicamento que usted toma, a la dosis diaria, y repito nuevamente, hay que tratar de bajar a la dosis más bajita posible, y para eso hay otros medicamentos que nos pueden ayudar a controlar el lupus. Pero por otro lado, los corticosteroides son fundamentales para controlar la condición. Vamos a uno de los medicamentos que son moduladores del sistema inmunológico. No es inmunosupresor, es decir, no suprimen el sistema inmunológico, que lo ponga usted a riesgo de infecciones, pero lo modulan, lo estabilizan. Y esta es la hidroxicloroquina, que vienen en tabletas de 200 miligramos y la dosis usual entre 200 a 400 miligramos diarios. Todos, repito, todos los pacientes de lupus eritematoso sistémico deben ser tratados con hidroxicloroquina, irrespectivo de la severidad de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la hidroxicloroquina se ha demostrado en muchísimos estudios que disminuye el riesgo de daño a los órganos causados por el lupus, incluyendo el daño renal. Y si usted tiene menos daño a sus órganos o sistemas, pues va a tener una mortalidad disminuida o una sobrevivencia aumentada. Hay un dato bien importante, y es que el fumar cigarrillos disminuye la efectividad de la hidroxicloroquina. Sé que ese fumador debe dejar de fumar por muchísimas razones. Otra más, porque le quita el efecto de la hidroxicloroquina. Efectos adversos comunes están el dolor de cabeza, la intolerancia gastrointestinal, sabe que le puede caer un poco pesado el medicamento, algunos le puede dar diarrea, pero usualmente estos efectos secundarios se van disminuyendo según la persona toma el medicamento. En cuanto a efectos adversos poco comunes está el daño en la retina. Usted sabe, se tiene que hacer un examen de ojo inicial o al principio de la terapia. Hay unas nuevas guías de la Academia de Oftalmología para el seguimiento de los pacientes, que se tienen que estar haciendo unos exámenes del ojo eventualmente para evaluar que el medicamento no le afecte la retina. También puede causar cambios en la coloración de la piel. La piel se puede poner más oscura, de un color azul, especialmente en aquellas áreas expuestas al sol. Eso ocurre en algunos pacientes solamente. Y por último, anemia. Hay otros efectos a veces, pero son rarísimos. Y estos, como les dije, son poco comunes. La cloroquina, que es otro de los medicamentos antimalariales, también un inmunomodulador, se utiliza usualmente a una dosis de 250 miligramos diarios. Su acción es más rápida que la hidroxicloroquina, pero tiene más toxicidad. Por lo tanto, se utiliza más frecuentemente la hidroxicloroquina. La satioprina, esto ya es un inmunosupresor. Este medicamento viene en tabletas de 50 miligramos, se utiliza de 1 a 2 miligramos por kilo diario. Si usted pesa 100 kilos, su dosis sería entre 100 a 200 miligramos diarios. Se utiliza para el lupus moderado a severo en algunas ocasiones, o para la terapia de mantenimiento luego del tratamiento con ciclofosfamida intravenosa. Este tratamiento de ciclofosfamida se utiliza ya para un lupus más severo que afecta a los riñones, que afecta al cerebro, que se administra solamente por 6 meses, y luego de eso se continúa en otro inmunosupresor que puede ser la satioprina o el que voy a mencionar luego, que sea micofenolato mofetil. Efectos adversos: puede disminuir los glóbulos blancos, que son las células que los defienden de infecciones, por lo tanto le puede dar infección a usted tomando este medicamento. Puede disminuir la hemoglobina y las plaquetas. Estas últimas son los fragmentos celulares que ayudan a la coagulación. Aún no bajando los glóbulos blancos, el medicamento predispone infecciones. También podría causar inflamación del páncreas o una pancreatitis, puede causar hepatitis, inflamación del hígado, e inclusive se ha visto un aumento, aunque leve, en el riesgo a tener malignidades o cáncer a largo plazo, luego de haber utilizado este medicamento. Ahora les voy a hablar de micofenolato mofetil, lo mejor conocido comercialmente como CERCET. Estas vienen en las preparaciones de 250 a 500 miligramos. Uno toma de 1 a 3 gramos diarios. También se utiliza para el lupus moderado a severo y para la terapia de mantenimiento luego del tratamiento con ciclofosfamida intravenosa. Tal y como se usa también en mantenimiento la azatioprina. Es importante que sepan que puede ser tan efectivo como la ciclofosfamida para el tratamiento de nefritis lúpica severa, con la salvedad de que es un medicamento menos tóxico. Y se está utilizando inicialmente hoy en día para pacientes con nefritis lúpica que tienen distintos tipos de patologías. Es decir, usted le hace una biopsia de riñón y hay unas patologías que son más severas. Antes esos pacientes se trataban con la ciclofosfamida intravenosa. Ahora muchos de esos se están tratando con micofenolato mofetil por ser un medicamento igualmente efectivo, pero a la misma vez más seguro. Entre los efectos adversos está la intolerancia gastrointestinal, especialmente diarrea, puede causar que también según transcurre el tiempo se van yendo, una disminución de los glóbulos blancos, la hemoglobina y las plaquetas, y como es un medicamento inmunosupresor, pues lo pone a riesgo de infecciones. El metrotrexato es un medicamento bien conocido para el tratamiento de artritis reumatoide. Y de hecho es una de las drogas de elección o la droga de elección para el tratamiento de esta condición. En lupus, sin embargo, no es tan utilizado. Y usualmente se utiliza metrotrexato para aquellos pacientes de lupus que tienen una afectación musculoesqueletal, es decir, de artritis, bastante prominente. Y también se utiliza para algunas lesiones en piel. El tratamiento, al igual que se utiliza para artritis reumatoide, va entre 7.5 y 25 miligramos, pero esta vez semanal, que se puede administrar de forma oral o subcutánea. Entre los efectos adversos más comunes están las úlceras en la boca, también pueden disminuir los glóbulos blancos, la hemoglobina y las plaquetas, puede causar inflamación del hígado o hepatitis y también puede causar inflamación de los pulmones. Sin embargo, y ojo con esto, la mayoría de los efectos adversos se pueden prevenir tomando ácido fólico diariamente. Usualmente se da un miligramo de ácido fólico diario y se previene la mayoría de estos efectos adversos. La ciclofamida que mencioné anteriormente, conocida comercialmente como Citoxan, se administra de forma intravenosa mensualmente por 6 ciclos y se utiliza para el tratamiento de nefritis o cerebritis, esta inflamación del cerebro, que sea severa. Esto tiene muchos efectos secundarios, entre ellos las infecciones, inflamación de la vejiga, problemas de fertilidad y malignidades o cáncer que pueden ocurrir varios años, inclusive después de haber administrado el medicamento. ¿Por qué? Porque esto es un medicamento inmunosupresor potente, por lo tanto baja sus defensas, no solamente para combatir infecciones, sino para combatir malignidades o cáncer. Por lo tanto, efectos secundarios de los inmunosupresores que son fuertes están las infecciones y las malignidades. Rituximab, o comercialmente conocido por Rituxan, se administra de forma intravenosa, semanal por 4 semanas o cada 14 días por 2 dosis. Usualmente se puede repetir la dosis a los 6 meses o al año. Se utiliza para el tratamiento de nefritis o cerebritis lúpica que no responde al tratamiento convencional. Y ya vieron 3 medicamentos para eso, que es la azatioprina, el micofenolato mofetil y la ciclofosfamida. Entre los efectos adversos están también las infecciones y una disminución en los glóbulos blancos, entre otros efectos adversos que puede causar. Belimumab, o comercialmente conocido como Belista, fue aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos en el 2011 para el tratamiento de lupus de gravedad leve a moderada. El primer medicamento nuevo aprobado para el lupus desde hace más de 50 años. Este medicamento se administra de forma intravenosa. En el primer mes se administran 3 dosis separadas por 2 semanas cada una y luego se administra cada 4 semanas por vía intravenosa. Ojo también con este medicamento porque no se ha aprobado su uso para tratar manifestaciones severas como lo es la inflamación de los riñones o del sistema nervioso central. Como un número significativo de pacientes padece de nefritis lúpica o inflamación de los riñones causado por la enfermedad del lupus, pues quise traer aquí que además de utilizar los corticosteroides en combinación con medicamentos inmunosupresores, como es la azatioprina, micofenolato mofetil, la ciclofosfamida, el rituximab, se recomienda lo siguiente: un control estricto de la presión sanguínea, el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, por ejemplo, enalapril, o bloqueadores del receptor de angiotensina, por ejemplo, el losartán, su nombre comercial es Cosahar, especialmente pueden ser muy útiles para controlar la presión, porque no solamente controlan la presión, sino que también se ha visto que disminuye la progresión de enfermedad renal y además tiene un efecto modulador en el sistema inmunológico, es decir, ayudan también a controlar la condición de lupus. Así que estos serían medicamentos importantes en un paciente de lupus que deseamos controlar la presión. La intervención nutricional en ese paciente renal, hay una restricción de la sal, de las proteínas y se trata de utilizar una dieta baja en grasas. Por supuesto, no se debe fumar ni consumir alcohol, evitar los NSAIDs, que como mencioné anteriormente pueden causar daño a los riñones, Controlar los niveles de los lípidos. Se sabe que los lípidos altos en la sangre pueden causar daño también a los riñones, así que hay que mantenerlos bajo control. No podemos dejar que ese paciente tampoco desarrolle unos niveles de hemoglobina muy bajos, le dé una anemia muy severa. Queremos tenerlo más o menos en un nivel de 11 gramos de decilitro de hemoglobina. Y, por supuesto, el tratamiento y control de otras enfermedades. Por ejemplo, si usted es diabético, pues hay que controlar la diabetes. Ustedes saben que la diabetes también puede causar daño a los riñones. En la mujer embarazada, tres categorías en cuanto a qué medicamentos se pueden o no se pueden utilizar. Aquellos que son de alto riesgo al feto, que no se deben utilizar, y si la mujer queda embarazada, lo debe descontinuar. Está el micofenolato mofetil, la ciclofosfamida y el metotrexato. Medicamentos que podrían causar un daño al feto, pero realmente hay un riesgo bajo, pero que se deben utilizar con precaución, están los NSAIDs, como es el ibuprofen, como es el naproxen, también los corticosteroides, y obviamente mientras más baja la dosis de corticosteroides en ese embarazo, también menos problemas al feto podríamos tener, y también están con bajo riesgo al feto la satioprina. Y aquellos medicamentos que son seguros, pues el acetaminofeno, si tiene dolor en las articulaciones o en los músculos, es una buena opción, y la hidroxicloroquina. Vamos ahora a lo que es el tratamiento no farmacológico, es decir, aquel tratamiento, aquel manejo de la condición que no es precisamente los medicamentos que utilizamos para controlar el lupus. Número uno está limitar la exposición a la luz solar. ¿Por qué? Porque la luz ultravioleta afecta tanto la piel como otros órganos o sistemas del cuerpo. Una exposición prolongada al sol puede causar una reactivación de la condición o una activación en el paciente. Especialmente en el verano, donde la intensidad de esa luz ultravioleta es mayor, especialmente en aquellos lugares que están en latitudes más cercanas al Ecuador, por ejemplo, en el Caribe, en Puerto Rico. Y sobre todo se debe evitar el horario entre 10 de la mañana a 3 de la tarde, donde esa intensidad del ultravioleta es mayor. Se debe utilizar bloqueadores solares con Sun Protective Factor de 30 o más. Y utilizar también en actividades al aire libre ropa que proteja el cuerpo. Hay ropa fotoprotectora, le puede consultar a su médico. ¿Qué medicamentos se deberían evitar? Pues miren, antibióticos que contengan sulfa, como el Ceftra, se han visto que pueden causar una activación del lupus. Hay tantos antibióticos, hay tantas opciones. Que sulfa, aquellos antibióticos que tengan sulfa, pues miren, pues no utilizarlo, porque hay varios reportes que indican que puede activar la condición. En los NSAIDs, el ibuprofeno, además de que puede causar problemas gastrointestinales, problemas a los riñones, problemas al hígado, se ha visto que puede causar dolor de cabeza e inclusive inflamación de las meninges, que es el tejido que recubre el cerebro en los pacientes de lupus. Ojo y cuidado con los suplementos naturales que dicen que activan el sistema inmunológico. ¿Por qué? Recuerden, lupus es una enfermedad autoinmune, ese sistema inmunológico está activo en contra de sus propios órganos y sistemas. Y lo que estamos tratando de hacer con los medicamentos para el lupus es estabilizando, controlando la enfermedad, suprimiendo el sistema inmunológico. Si usted entonces toma suplementos naturales que estimulan, que activan el sistema inmunológico, lo que va a causar es activar la enfermedad. Así que mucho cuidado con esos suplementos que venden y que promocionan, que fortalecen el sistema inmunológico, están contraindicados en usted. Y repito nuevamente, los NSAIDs, si tiene afectados sus riñones o el hígado, pide la lista a su médico, porque es que es una lista extensa y muchos los venden en la farmacia, over the counter. Son medicamentos que ustedes encuentran y compran fácilmente y a veces no saben que les puede causar daño. Por supuesto, no a los hábitos peligrosos para su salud. No fumar, porque además de afectar los pulmones, el sistema cardiovascular y muchísimos otros efectos adversos, evita que la hidroxicloroquina funcione efectivamente. Y por supuesto también evite tomar alcohol en exceso. La dieta y la nutrición son fundamentales también. La dieta debe ser baja en grasa, azúcares refinadas, baja en sal. Eso es bueno para todos. además alta en frutas, vegetales y granos, y moderada en proteínas. Si usted consume una dieta balanceada como esta, no tiene que consumir vitaminas adicionales. La excepción sería si está consumiendo, si está tomando metotrexato, que les había dicho anteriormente que suplementos de ácido fólico evitan la mayoría de los efectos adversos. Volvemos otra vez con los suplementos naturales y herbáceos. No son recomendados no solamente por el efecto que puedan tener en el sistema inmunológico, sino también que muchos de estos suplementos naturales pueden afectar el hígado. Y el hígado es uno de los órganos que se puede afectar el lupus. El hígado es donde se procesan la mayoría de los medicamentos que se toman para la enfermedad. Por lo tanto, podría causar una interacción con las drogas que usted está tomando, con los medicamentos que toma y causar entonces un problema a su hígado. Así que no los tome o por lo menos consulte con su médico antes de considerar tomar este tipo de suplemento. En cuanto al ejercicio, también es crucial. El ejercicio no solamente es bueno para mantener una buena condición física, sino que estudios que se han publicado en los últimos años indican que también puede estabilizar, normalizar el sistema inmunológico, o sea que le podría ayudar inclusive a controlar su enfermedad. Debe realizarlo por lo menos 3 veces en semana por un periodo de 30 minutos o más. Lo ideal que pueda llegar hasta 1 hora, lo ideal que por lo menos haga 5 días. Y recuerde combinar tanto ejercicios aeróbicos como el caminar, la bicicleta, natación, como ejercicios de resistencia como lo son las pesas y las bandas. Aquellos que están tomando corticosteroides deben tomar suplementos de calcio y de vitamina D para evitar entonces la osteoporosis. Los suplementos de calcio entre 1.000 a 1.500 miligramos diarios y la vitamina D de 400 a 800 unidades diarias. El ejercicio es bueno para evitar la osteoporosis y por supuesto la prueba de densitometría ósea debe hacerse cada 2 años en esos pacientes que están tomando corticosteroides para evaluar si tienen o no osteoporosis o una disminución en la densidad ósea, como la osteopenia. La causa número 1 de muerte de los pacientes de lupus a largo plazo, es decir, después de 15, 20 años de enfermedad, es la enfermedad cardiovascular. Lupus hoy en día se considera un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, como son los infartos al corazón, como son los infartos en el cerebro. Por lo tanto, debemos mantener bajo control otros factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Mantener esa presión menor a 130-85. Mantener el colesterol total en menos de 200. Mantener el colesterol malo o el LDL menor de 100 miligramos por decilitro. Mantener los triglicéridos menores a 150 miligramos por decilitro. Y mantener esa glucosa o azúcar en ayunas menor de 100 miligramos por decilitro. Por lo tanto, ya usted ve que se tiene que estar haciendo algunos laboratorios para monitorear especialmente los lípidos, el azúcar y otros laboratorios que son importantes en el tratamiento y el manejo de su enfermedad. Por supuesto, volvemos a lo mismo, dieta balanceada, ejercicio, no fumar, son factores que usted puede controlar. Aquellos pacientes que tienen síndrome antifosfolípido o que tienen anticuerpos antifosfolípidos, ¿qué es el síndrome antifosfolípido? Pues es una condición que ocurre en los pacientes de lupus que los predispone a formar coágulos en las venas, en las arterias, le puede dar entonces una flebitis, una embolia pulmonar. Los pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos lo predisponen a tener el síndrome antifosfolípido y a tener esos coágulos. Por lo tanto, mujeres que tengan el síndrome antifosfolípido o que tengan anticuerpos antifosfolípidos no pueden usar pastillas anticonceptivas o reemplazo hormonal con estrógeno. ¿Por qué? Porque el estrógeno también puede predisponer a la formación de coágulos. Así que, si va a usar pastillas anticonceptivas o le va a dar un reemplazo hormonal, nunca ha tenido coágulo, sería bueno que antes de considerar ese tratamiento le hicieran las pruebas sanguíneas para ese síndrome, el síndrome antifosfolípido, o los anticuerpos antifosfolípidos, para que tengas una idea, están presentes casi en el 30% de los pacientes de lupus. Así que es importante que las midan antes de comenzar ese tratamiento. Y por supuesto, si usted está en algún tipo de anticoagulante, como es la warfarina o cumadina, o está en aspirina, o está en Plavix, pues consulte con su médico previo a una cirugía para ajustar la anticoagulación si fuera así necesario. En cuanto a las vacunas, como los pacientes de lupus están más predispuestos a infecciones, pues queremos que sus vacunas estén al día, especialmente la de neumococo y la de influenza deben estar al día. La influenza se administra anualmente. Ahora bien, si usted está inmunosuprimido, con las defensas bien bajas, o recibiendo medicamentos inmunosupresores, como lo es la satioprina, micofenolatomofetil, recibió ciclofamina intravenosa, o está, por ejemplo, en prednisona en dosis mayor a 20 miligramos diarios, que ya en esa dosis suprimen su sistema inmunológico para combatir efectivamente infecciones, no, usted no debe recibir vacunas vivas, como lo son la papera, el sarampión alemán, la varicela, el polio, la rubeola y el herpes zóster, entre otras. Y más aún, tampoco debe tener contacto cercano con personas que le hayan recibido vacunas vivas recientemente, porque entonces puede usted contagiarse. El seguimiento con su médico primario, con su internista, con su médico de familia, con su médico generalista, inclusive con el reumatólogo que muchas veces hace de médico primario, es también sumamente importante. Porque usted podría tener otras enfermedades que hay que tener bajo control. Usted podría ser diabético, hipertenso, tener problemas de la tiroides. Y todas esas condiciones crónicas también hay que tratarlas efectivamente para evitar entonces mayores complicaciones. También es de importancia realizar las pruebas de seguimiento que están indicadas para su edad y género, como el examen pélvico, la mamografía, la colonoscopia o el examen de próstata. Dos puntos importantes y una precaución bien significativa aquí. No, este es un no grande, no deje de tomar los corticosteroides e inmunosupresores ni altere la dosis de estos sin consultar a su médico. La mayoría de las reactivaciones y exacerbaciones que yo veo de lupus en mis pacientes ocurren porque el paciente se cansa de tomar medicamento. A veces se cansa de los corticosteroides, ya están cansados de subir de peso, del apetito que les da, a veces de los problemas de que a veces hasta desfigura un poco la cara, el área de las mejillas que se ponen más prominente porque aumenta la grasa ahí, baja su autoestima por algunas razones, especialmente por los corticosteroides, y deciden bajar la dosis o a veces descontinuarla. O, por ejemplo, toman micofenolatomofetil, les causa diarrea, o les cae pesado el estómago, algunos medicamentos y deciden dejarlo. Y el problema con una reactivación de lupus es que podría causar entonces un daño severo a sus órganos o sistema. ¿Y qué va a pasar? Si usted tiene una reactivación, tenemos que volver atrás otra vez con los medicamentos y a lo mejor posiblemente darle una dosis alta de corticosteroides, específicamente lo que usted no quería, que le subiera la dosis para controlar la enfermedad. No lo haga, por favor. Y si está cansado, está frustrado, está deprimido, por favor hable con su reumatólogo. Hable de lo que usted siente antes de usted alterar esa dosis de los medicamentos. Y otro punto importante es, si usted desarrolla fiebre o síntomas de infección, no espere una semana. Tiene que llamar a su médico primario, a su reumatólogo, inmediatamente. Recuerde que usted puede estar inmunosuprimido, tomando medicamentos que suprimen su sistema inmunológico. Y lo menos que uno quiere es que usted tenga una infección que se pueda complicar, que le dé una pulmonía, una infección de orina severa, que la bacteria, por ejemplo, de la infección pulmonar o de los bronquios o en la vejiga se vaya a la sangre y le dé lo que llamamos bacteremia y sepsis. Esa infección hay que tratarla de forma inmediata para prevenir complicaciones más serias. Y por supuesto, si usted, que ya conoce su lupus, se nota que se está activando la enfermedad, notifique a su médico inmediatamente. No espere 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas para decirle tengo el lupus activo cuando se pudo haber controlado mucho antes. Y si se toman medidas a tiempo, se pueden evitar muchísimas complicaciones. Busque apoyo en sus familiares, en sus amigos, en la iglesia, en profesionales de la salud. Si usted se siente muy deprimido o muy ansioso, déjele saber a su médico. No es fácil estar con una enfermedad crónica, con una condición que puede afectar múltiples órganos o tejidos como lo es lupus. No es fácil cuando esta condición que usualmente ataca a personas jóvenes en su edad productiva, esta condición representa un cambio un cambio bien significativo en la vida. Es un antes y después, no solamente para usted, el paciente, sino también para los familiares. Así que déjele saber a su médico que lo puede ayudar para sobrellevar todos estos obstáculos que ha tenido y para sobrellevar la enfermedad. Recuerde que el estrés también puede activar su lupus. Ese entorno en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en su casa, debe ser un entorno tranquilo. Hay que hablar con la familia, hay que hablar con sus compañeros de trabajo, hay que hablar con sus colegas, para que entiendan, para que comprendan, y usted también aprenda a manejar el estrés, porque el estrés puede activar la condición. No olvide consultar a su reumatólogo, cualquier duda que usted tenga. Es no solamente su médico, es su amigo también. Después de muchos años, estar ahí a su lado, manejando la enfermedad, es su amigo, así que siéntese en la libertad como si fuera su amigo o su amiga de llamarlo y preguntarle y aclarar todas sus dudas. Esta es una vista del Fuerte del Morro en San Juan, Puerto Rico. Y aquí pueden apreciar una garita. Y yo digo que así deben estar los pacientes de lupus, vigilantes de esa garita, de su condición, para que su salud sea tan tranquila y placentera como ese paisaje tan hermoso de mi tierra borinqueña. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Vila, por esta presentación tan informativa. Ahora vamos a tomar un momento para tomar unas cuantas preguntas de parte de nuestros participantes. Recuerden que abajo, al lado derecho, pueden mandar una pregunta y usted lo puede ver en su chat, doctor. Sí, ok. Sí, en este momento no hay preguntas. A ver. A mí me mandaron una pregunta por medio de mi correo electrónico, así que se la presento a usted. ¿Cómo? ¿Existe un momento en el cual un paciente puede dejar de depender de los medicamentos? Bueno, siendo lupus una enfermedad crónica, y cuando digo crónica, una enfermedad que no se cura, que se puede controlar, es muy difícil que el paciente pueda librarse de todos sus medicamentos. Siempre va a tener que tener algún medicamento para controlar la condición. Lo que nosotros, los reumatólogos, debemos tratar es de mantener el mejor balance posible, es decir, administrar un tratamiento que sea de mucho beneficio al paciente y que los efectos adversos que provoca esos medicamentos sean los mínimos posibles. Uno puede manejar la dosis, la cantidad de medicamentos, pero lo importante es que ese balance sea bien positivo al beneficio de este. Se pensó en el pasado, y de hecho hubo estudios donde ya el paciente estaba controlado únicamente con hidroxicloroquina, que es el medicamento más inocuo de los medicamentos que utilizamos para controlar el lupus. Y se evaluó un sinnúmero de pacientes que dejaron el tratamiento de hidroxicloroquina, es decir, se quedaron sin tratamiento. Y a largo plazo, meses después de haberlo dejado, más de la mitad de esos pacientes recurría a la condición. Así que, número uno, es raro que el lupus se vaya a una remisión completa, es decir, la ausencia de síntomas o signos de la enfermedad. Y si eso ocurre, descontinuar el tratamiento de mantenimiento, pues podría causar eventualmente una activación. Así que la respuesta sería no. Pero siempre se puede buscar la combinación o las dosis menos tóxicas posible. Y siempre con un seguimiento bien cercano con su médico. Muy bien. Y me acaba de llegar otro al correo electrónico. Recuerden, participantes, que pueden mandar las preguntas vía el chat si es que están inscritos en el y registrados. La otra pregunta que me llegó es, ¿qué opinas sobre el trasplante de células madres como tratamiento? Sí, el trasplante de células madres podría ser una alternativa para aquel paciente que tiene una enfermedad severa. Y cuando siempre digo severa es porque está afectando órganos vitales, riñones, hígado, pulmones, corazón, cerebro. Es una alternativa para ese paciente con una enfermedad severa que no ha respondido adecuadamente al tratamiento convencional de todos los tratamientos que mencioné durante el seminario, durante la charla. Hay muchas opciones que se pueden tratar antes de llegar a un trasplante de células madre. Se ha hecho y se ha hecho con cierta efectividad. No olviden que este tratamiento también no está libre de efectos adversos, porque para que un paciente reciba un trasplante de células madre, tiene que primero inmunosuprimirse el paciente a un punto en que lo pone bien susceptible a infecciones. Así que tiene también un riesgo alto. Por eso es que se reserva para pacientes con enfermedad severa intractable o que el tratamiento convencional haya provocado un sinnúmero de efectos secundarios que evita que se puedan continuar. Muy bien. Y si no le ha llegado otra pregunta no tengo. En el chat. Muy bien, entonces, doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y su colaboración al educar nuestros pacientes y nuestros oyentes. Y también nos gustaría darle las gracias a todos por participar en esta llamada. Si su pregunta no fue contestada hoy o si tiene preguntas adicionales, por favor no dude en llamarme al 1-800-558-0121 o directamente al 562-467-8994. Que tengan buenas tardes. Gracias.